Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿de qué hablamos? Bien, Jorge, volvimos. Ya estamos en la Cámara Empresarial de Maldonado. Se acaba de presentar lo que es el protocolo de actuación unificado del ciudadano para la aplicación de las leyes 10.071 y 19.120. Han estado presentes aquí en la mesa el jefe de policía de Maldonado, el fiscal Jorge Vaz, la doctora Adriana Graciuso, integrantes también de la Cámara Empresarial. Nos decían que también hay muchos referentes de diferentes empresas que están aquí, pero nosotros puntualmente vamos a hablar con la doctora Adriana Graciuso, a quien le agradecemos el tiempo porque le consultábamos fuera del aire. En principio, ¿cómo se llega a la posibilidad de que entre todos trabajen en este protocolo de actuación? Buenos días. Bueno, Eduardo. Buenos días, Jorge. Buen día. Este trabajo fue en equipo, lo convocó la Cámara Empresarial ante la ignorancia o la falta de respuesta de quienes eran los competentes en la aplicación de leyes para determinadas situaciones. Entonces se fueron conectando con cada uno de los actores, Poder Judicial, Fiscalía, Intendencia, Policía, y fueron ellos realmente los que hicieron la gran labor de reunir a todos esos actores y dialogar sobre quién era el competente para una falta, para la ley de vagancia, para las situaciones en general que ellos ven que suceden en zonas céntricas especialmente, y estaban muy preocupados porque, según ellos, no recibían una respuesta concreta de quién debía intervenir, por ejemplo. Dice parte de lo que es el protocolo que el objetivo es establecer pautas de actuación que deben de seguir los ciudadanos. Pero ¿quién va a llevar a cabo? Porque en realidad la establece para los ciudadanos, pero ¿cómo quién actúa? Sí, bien, eso es como una introducción. En realidad el ciudadano evidente que puede denunciar todas las situaciones y se le exhorta a que denuncie situaciones para que no queden subsumidas en esa estadística que no se ve. Y son cosas que pasan y después derivan en peores porque no se tuvo conocimiento de que sucedieron. Se exhorta a la denuncia, ahí dicen, bueno, a través del 911 o la comisaría correspondiente, la intendencia o fiscalía, y luego se despliega toda la actividad por parte de los organismos del Estado competentes, que primero puede ser la policía, que da cuenta a los fiscales en el caso de delitos, en caso de faltas da cuenta a los juzgados de paz, y en caso de que sea aplicable la ley de vagancia, a los jueces letrados penales. Bien, recién el jefe de policía nos decía, mucho no tenemos para hacer nosotros, salvo notificar cuando los ciudadanos, como dice aquí el objetivo del protocolo, nos notifican de determinadas situaciones. ¿Quién debe actuar? Notifican y debe hacer la investigación, ¿no? Ellos están al servicio. Son la mano ejecutora e investigadora de fiscalía, de los jueces de paz o los jueces letrados. Es claro que primero le darán cuenta de esas situaciones y dispondrán o los jueces o los fiscales para la actuación posterior, para dónde seguir. La iniciativa de ellos es ante la denuncia o ver situaciones también y dar cuenta, en este caso, a quien corresponda, fiscal o jueces. Bien, Adriana, teniendo en cuenta que tú aplicaste en su momento esta ley de vagancia, no sé si se llama así puntualmente o se llamaba en ese momento, ¿de qué dependía tu actuación? Se llama ley de política social, porque no se trata de delitos, sino de situaciones peligrosas, como lo dice la propia ley. Situaciones que tienen el peligro de derivar en situaciones de mayor envergadura, como es un delito. Y como lo acaba de reconocer el jefe de policía, que han tenido formalizaciones muy importantes ahora, en enero, derivadas también de esta gente que se encuentra en esa situación peligrosa. Dependía si se daba cuenta, si la policía detectaba situaciones, si había denuncias o de oficio, si uno las sabía, porque se puede proceder de oficio. Eso era muy frecuente, por lo menos en mi época, que la policía mismo trajera esas situaciones, pero muchas veces, claro, denunciado por la propia población. Bien, Jorge, la doctora te escucha. Adriana, me queda la duda si la policía, en estos casos de personas en situación de vagancia, como se le define, ¿pueden actuar de oficio? ¿Pueden de alguna forma apersonarse a estas personas, pedirle documento, averiguar algo vinculado a si tiene domicilio, si tiene trabajo? Sí, a través del... ¿Lo pueden hacer por iniciativa propia la gente de policía cuando los ve en la calle, por ejemplo? Sí. ¿Y eso se está haciendo? ¿Eso se está haciendo? El jefe de policía dijo que sí, que se está haciendo, y lo hace a través de, que todos sabemos, la modificación de la LUC, y que se acuerdan que solo se podía pedir en una interpretación que se hacía acotada al régimen anterior cuando se estaba investigando un delito. La LUC lo que permitió es pedir documentos o averiguar los datos de la persona en general para situaciones que no tengan igual que ver con la investigación de un delito, para hacer algo de forma preventiva, para tener un registro de las personas que andan por la zona, y eso es muy importante para ellos, para luego investigaciones posteriores. Ayer hablábamos con Ricardo Almada y hoy también, de que todos los días nos llegan comentarios de oyentes que de alguna forma se ven perturbados en la calle por la exigencia de una propina o una reacción destemplada, justamente porque si le da 10 pesos quieren 20, o porque de repente en una situación de una persona caminando de noche por la vereda, de la nada le aparecen pidiéndole plata porque si no más. Ese tipo de acciones, ¿cómo lo interpreta la autoridad? Sí, es importante denunciarlas porque puede llegar a configurarse un delito por la coerción, la coacción que se ejerce. Eso es importante denunciarlo. Justamente como intendencia dijimos que exhortamos a la población que no esté dando propinas indebidas, que no ceda a presiones, que por ejemplo no efectúe dar alimentos a personas que se encuentren en situación de calle, porque eso está cubierto por las autoridades estatales, en especial, en este caso nuestro, por la intendencia. Es muy importante porque si no, alienta a que se afinquen en determinados lugares y denunciar todo, por supuesto. Cada uno, bueno, hará lo que evidente quiera, ¿no? Pero es importante no alentar a que queden en un lugar, dada la comodidad que se le da, que se le convierte quedarse en ese lugar porque tiene provisto todo, ¿no? Entonces, si no es imposible, si no hay colaboración por parte de la población, para el resto poder actuar. Y todo es denunciable ante la policía. Después el que calificará si es un delito o una situación peligrosa será el juez o el fiscal al que la policía le dé cuenta de la situación. Pero no ya la propia persona autolimitarse y no denunciarlo porque capaz que no me dan bolilla o lo que sea, ¿no? Así hablando espontáneamente. No, hacerlo y luego el responsable, el que juzgará la situación, dirá, esto es un delito o no llega a un delito, pero es una situación peligrosa y corresponde a otro tipo de medidas, dar cuenta al MIDES por la situación de calle, etcétera. Muchas personas consideran que dormir en la calle no es legal. ¿Es así? No es que no sea legal, se llama ocupación de espacios públicos, porque si se hace en forma reiterada y en forma continua, a veces puede ser una necesidad momentánea, pero ya cuando se convierte en costumbre y una forma de vida, empiezan a moverse otros mecanismos. Si llega a convertirse en una falta, la policía da cuenta al juez de paz, él ordena que vaya al MIDES, existen todas esas averiguaciones por el MIDES, y puede llegar a ser procesado por una falta, que es la ocupación de espacio público. Evidente que se tiene un margen de actuación si es algo circunstancial o si es el modo de vida de la persona, o lo hace a exprofeso para otras cosas, ¿no? Pero no puede convertirse en algo que sea el estilo de vida, porque el espacio público es de todos y no es especialmente para esas situaciones. En conclusión, el llamado de la conferencia de prensa de hoy para anunciar qué decisiones o acciones específicas se realizó. El protocolo que se elaboró a raíz de la convocatoria de la Cámara Empresarial es para informar a la población quiénes son los organismos competentes, cómo hay que actuar en cada caso, quién va a actuar en cada caso, quién es el responsable, intendencia, fiscalía, poder judicial, policía, qué margen de competencia tienen. Es como una guía para que la población sepa y no se diluya esa responsabilidad a ver quién será el competente, el fiscal, esto o lo otro, sino que en concordancia todos estos organismos del Estado llegamos a una conclusión. Sin perjuicio de que el Poder Judicial dejó una salvedad que queda librado a los jueces en razón de su independencia técnica el entender que son o no competentes en cada caso. Eso, por supuesto, va de suyo, todo entenderá si es competente o no, pero es muy importante igual el avance que se hizo, especialmente con Fiscalía, a través del doctor Vaz, que representó al resto de los fiscales de Maldonado, en decir específicamente y en asumir qué responsabilidad tiene Fiscalía. Y eso es muy importante porque Fiscalía nos representa a todos. ¿Y qué responsabilidad tiene Fiscalía? La Fiscalía actúa en los delitos, esa es la función específica de la Fiscalía. Los competentes para las faltas son los jueces de paz y los competentes para ley de vagancia, a nuestro entender, porque reitero la salvedad del Poder Judicial, son los jueces letrados en lo penal. ¿Y estaban allí representados los fiscales, pero no estaban los jueces? Los jueces en este momento no, pero hubo en su momento un representante del Poder Judicial, de la Presidencia del Poder Judicial, que interactuó en una de las jornadas y luego a través de Zoom con los diversos actores que estuvimos presentes en la elaboración del protocolo. Especialmente lo hicieron en forma más particular con la Cámara Empresarial. Gracias, Adriana, muy amable. Me queda solamente una, Jorge, ¿de qué manera va a circular este protocolo? ¿Cómo llega a la población? La Cámara lo va a difundir para que sepan la gente, ¿no?, cómo se debe actuar, quiénes son los competentes especialmente, o tengan la certeza de a quién poder ir a reclamarle, a quién ir a denunciar. Bien. Muchísimas gracias. A las órdenes, también nosotros lo difundiremos, ¿no? Por supuesto, como intendencia, ya que hemos intervenido con las acotaciones que hemos hecho, que nosotros efectuamos los controles, las denuncias, hacemos intimaciones en forma permanente y luego lo que es delito se deriva a Fiscalía y en Fiscalía tenemos muchísimas denuncias. Es importante también saber que el fiscal Vaz ahora ha sido designado en materia especializada en materia de ocupaciones de inmuebles. Lo tendremos en cuenta. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. La escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para